El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas al Batallón Express, tu programa del verano sobre videojuegos. Ya lo dijimos en el programa anterior, pero como es posible que no llegases a tiempo, pues lo vamos a volver a comentar. Hemos retomado el formato Express para acomodar el contenido a las vacaciones. En esencia, hacemos prácticamente lo mismo, pero todo de una manera algo más simple, intentando que sea posible hacer llegar durante el verano el podcast sin que suponga para vosotros ni para nosotros un problema. Así que, una vez dicho esto, paso a presentar a mis compañeros en el día de hoy. Muy buenas, Aitor. Pues muy buenas. Empezando el formato que ya se echaba de menos después de todo un añito. Un formato más fresco, más un poco a la altura de la estación en la que estamos. Y que espero que guste a la gente. Yo creo que sí, por lo que he podido sentir en redes sociales y en nuestra comunidad de iVoox y de Discord. Parece que la gente está bastante contenta con que prolonguemos la actividad del podcast durante el verano, que es una cosa que llevamos haciendo desde la primera temporada, pero que, vaya, la gente nueva que se ha incorporado pues no lo sabía y parece que también le ha agradado. Así que aquí estaremos dando el callo y disfrutando de todo lo que se nos viene, sobre todo en este julio, que es el pistoletazo de salida para otras empresas que todavía no han dicho qué va a pasar con ellas el resto del año, y tenemos muchas ganas de saber qué están tramando. Pues sí, la verdad es que el verano se presenta mejor que en otras ocasiones, porque por desgracia la situación que ha acontecido al principio de año hace que todo tenga una cierta modificación, un cierto retraso en cuanto a cosas, en cuanto a eventos cancelados, y eso hace que el verano pues sea parte activa de todo el periodo de la vorágine del videojuego, que es la maquinaria que nunca para. Efectivamente, así que bueno, esperando las conferencias de Ubi, de Microsoft, a ver si dice el día que la va a hacer. Y luego ya en agosto pues tendremos que si la Gamescom, o sea que tenemos un verano con un express que va a cubrir todos estos eventos, así que muy interesante. Pues sí. A ver si Tony piensa lo mismo. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? ¿Qué pasa, señor? Pues bueno, yo pienso que estamos en un periodo súper, súper interesante, porque al final es un E3 un poco así diluido, ¿no? Algunos empezaron en mayo, otros en junio, julio, luego agosto... Veremos. Yo, con estos rumores de que el Harry Potter, que por supuesto te lo iba a meter por aquí, se va a presentar en agosto, y yo estoy que... me doy un mes a mí mismo para asimilar si eso puede ser verdad o no. Se supone que sí. Y si lo es, bueno, voy a gritar muy fuerte, mis vecinos pensarán que me están pegando, y es lo que más deseo en este mundo, que el Harry Potter, no que se piensen que me están agrediendo. Bueno, no creo yo que haya ningún problema tampoco, ¿no? Con todo este asunto de Harry Potter. Es un personaje querido, ¿no? Dentro de lo que cabe, dentro de toda esta cosmología de mundo fantástico y tal, Harry Potter tiene ahí un núcleo duro de gente que a lo mejor lo ha dejado un poco pasar, pero siempre ha estado ahí ese cariño, ¿no? Sí, no, y tanto. Además, Harry Potter tuvo... Yo creo que ha tenido dos épocas muy importantes, que fueron la de los libros y la de las películas, que al final han sido distintas a su, bueno, por el propio medio, y que al final esto de que poco a poco, pues, cuando empieza el primer libro es todo mucho más inocente, digamos, aunque ves un atisbo de oscuridad, y al final, pues, el final del séptimo libro es, bueno, algo súper oscuro, maduro, muy bestia, los libros van creciendo con los personajes, y esto cuando se trasladó al cine funcionó muy, muy, muy bien también. Sumado a que llegó a mucho más público, que también fue creciendo con los propios personajes y las películas, y eso yo creo que es algo mágico y prácticamente irrepetible. Pues sí, fue una muy buena época. Yo la viví un poco más talludito, pero no por ello no lo disfruté, estuvo bastante bien. Bueno, pues vamos a ver a Atreides qué nos cuenta en esta presentación, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. Nada, pues yo estoy preparándome para la nueva generación ya. he cogido y me he comprado una tele. ¡Olé! He dado el salto a 4K. O sea que sí, además te acuerdas, Tony, que te estuve preguntando por la tuya y esas cosas. Sí. Sí, pues nada, por fin ya, ahora estoy esperando que me llegue y voy a aprovechar, bueno, he hecho un máster, ¿sabes? Es lo, para antes de comprarlo me he mirado todo. Ahora puedo dar una conferencia perfectamente sobre OLED, QLED, NanoCell y las demás variedades sin problema. Pero lo que he aprendido, sobre todo, es que para comprar merece más la pena comprarla por internet que comprarla en la tienda. Y explico por qué. Resulta que yo he ido a comprar a la Fnac, en este caso, aunque les haga publicidad no va a ser muy buena. He ido a comprar a la Fnac y que había dos televisores que quería ver. Uno de Samsung, un QLED y un NanoCell. Que no había ninguno en la tienda. Primero que normalmente, casi, normalmente no lo tenía, pero en este caso, en este sí que lo sabía y fui. Oh. Pero la cosa no era esa. La cosa está en que si me la llevaba y la, no me convencía y la quería devolver, tenía que tenerla precintada, no podía haberla abierto. ¿Cómo? Así que, sí, creo que esto funciona así. Me llevo la caja, la traigo aquí, la miro atentamente, veo que sus cantos marrones de cartón no me convencen y la devuelvo. O sea, yo flipaba, digo, ¿pero cómo puede ser? Y digo, no, eso no es una política normal de devolución, pues es como lo hacemos aquí. Mientras que si tú compras, por ejemplo, en la Fnac, aunque no la compré en la Fnac, por ejemplo, en la Fnac por internet, tienes 15 días de desistimiento sin que tengas que dar ningún tipo de explicación. Entonces, sí, porque es la ley. No tiene sentido. Es la ley y la pueden Exacto. aplicar. Y a lo mejor en el establecimiento en físico la ley también es así, pero te dicen en lo contrario. Entonces ya te tienes que poner como aquel que dice un poco... Exacto, montarla. Exacto. Como tú eres una persona educada y civilizada, pues a lo mejor no tienes ganas de ponerte así, ¿no? Pues no. Y además entonces hace que, por ejemplo, en un sitio donde me... Bueno, es que yo cuando era estudiante trabajé durante unas navidades allí y me gustaba la Fnac y eso. Pero claro, estos cambios, quería comprarlo en un sitio en el que si tienes un problema puedas ir físicamente a hablar o lo que sea. Pues al final ha sido por otra tienda, con Worten, que salía mejor de precio, por internet. Y ahora estoy esperando que me llegue. Pero oye, que merece la pena antes eso porque te quitas problemas. Así de sencillo. Y es una pena porque todos estamos hablando de compra de cercanía, de compra de las tiendas y todo eso. Y al final te merece más la pena comprar por internet que comprar directamente en el espacio físico. Claro, porque además en este tipo de productos ya no, casi no hay tiendas de barrio donde comprar televisores, ¿no? Que no Exacto. puedes decir, puedes ir al negocio familiar que siempre ha estado vendiendo este tipo de productos, no vas a poder, porque es que no está, básicamente pues, es por eso. No, exacto. Así que nada, ahora ya estoy preparado, ya he dicho que yo no me iba a comprar de salida ninguna consola, pero claro, ya la tengo 4K, entonces... Yo qué sé, ya veremos qué pasa cuando salgan las nuevas consolas. ¿No tenías la Play 4 Pro? No, tengo la Play 4 Pro normal. Bueno, y la Play 4 Pro es para reescalar el 4K, es que hay que decirlo todo. Depende del juego, en casi todos sí. Bueno, bueno. Bueno, pues yo creo que ya una vez hechas las presentaciones, pues yo me va a tocar presentar esto. Yo soy Juanjo, que no lo he dicho, y vamos a pasar a las noticias de la semana, que creo que van a estar interesantes. Muy bien, pues vamos a empezar con esta sección de noticias y una de las modificaciones, vamos a empezar con ello, que incluimos en este formato express, es el modo de presentar las noticias. Y es que al igual que fuimos haciendo durante el año pasado, creemos que tuvo muy buena acogida lo que hicimos y básicamente fue que en lugar de presentarse las noticias y comentándolas de una manera más tradicional, lo que hacemos es que cada uno de nosotros va a presentar una noticia que ha creído interesante, que ha creído relevante, y de esa manera la presenta, nos la trae y una vez que haya hecho toda esta liturgia, pues la iremos desgranando poco a poco. Vamos a comenzar esta vez, espera que me he preparado una cosa, vamos a preparar por auditorias del albelaicoísmo. ¡Wow! Mira, he hecho aquí un salto triple mortal y medio, pero he querido presentar a auditorias de una manera diferente. ¿Qué nos traes? Auditorias muy bien, pero yo creo que tendré que buscar a Sif porque estará por algún lado. Bueno, eso, seguro que por algún sitio aparece. Pues hoy que os quiero traer una noticia, la verdad es que estaba entre dos, que tenía bastante interés por dar aquí a conocer en el programa. Al final me he decantado por esta. Bueno, a lo mejor la semana que viene la recupero, la que ha quedado un poco en la reserva, ¿no? Esta semana, bueno, ya llevamos un tiempo que las rebajas de verano de Steam pues han empezado. De hecho, por mi cuenta, yo he adquirido ya algún que otro jueguecillo para darle. Y fijaos las cosas que estamos viendo últimamente, que muchas empresas están empezando a mirar con mejores ojos a Steam, como por ejemplo Electronic Arts, que está empezando a publicar sus juegos ahí. Microsoft ha dado también el paso, ¿no? Por ejemplo, Sea of Thieves, lo tenemos ya en la plataforma de Valve. Y también tenemos conocimiento de que Death Stranding va a llegar dentro de muy poquito, e incluso Horizon Zero Dawn, el juego de Guerrilla, también va a llegar. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues con esto de que han abierto las rebajas de verano de Steam, pues me he puesto a mirar un poco qué es lo más vendido, y fijaos la sorpresa de que en el top están estos juegos: Sea of Thieves, Horizon Zero Dawn, juegos que son de PlayStation y de Microsoft, y que están siendo los más comprados / reservados en la plataforma de Valve a precio completo. Me parece que el interés que está teniendo estos juegos en la plataforma de Valve me parece algo increíble. La verdad es que es muy interesante el movimiento, y también digo una cosa, es curioso cómo se están vendiendo en PC al precio que están, que es a full price, claro. Cuando, yo lo digo así, el otro día cuando vi esta noticia, me dio por buscar, y estuve en una conocida cadena de venta de videojuegos, de unas tiendas que todo el mundo conocemos, y en sus cestas de segunda mano, Sea of Thieves está por 10 euros para Xbox One, ¿de acuerdo? Pues es un juego más que amortizado en la consola. Uh-huh. El hecho de que después este juego vaya a PC y se venda a full price y sea de los más vendidos y reservados, da toda la razón tanto a Sony como a Microsoft para hacer este movimiento. Es que yo creo que es una jugada perfecta para la compañía. Además, en el caso de los juegos de Microsoft, es que la brecha es más brutal, porque claro, tienes que tener en cuenta también el Game Pass. Sea of Thieves, uh-huh, es un juego, uh-huh, de Game Pass que puedes adquirir a precio irrisorio, y que haya gente que se haya gastado, en este caso, $40 en comprar el juego, y digo gente, he estado metiéndome, ha llegado el juego a un estado de jugadores concurrentes de 63.000 personas. O sea, que no son 1.000 o 2.000 personas que han dicho, bueno, yo es que soy más de Steam, me lo voy a pillar aquí. No, no, es muchísima gente. Sí, es curiosísimo, porque yo no diría que es un juego de Game Pass, es peor, yo creo que es un juego para Game Pass, uh-huh, que es que ya está pensado para eso, pero el caso es que al final el juego ha triunfado donde no debía. Es curiosísimo, a mí me parece un dato, vamos, súper interesante. Oye, chicos, una aclaración. El juego es crossplay también entre Steam y Xbox One. Eso es. Claro. Y PC. Ah, bueno. Entonces, bueno, mucho mejor, porque es más fácil. De todas formas, lo que también veo muy bien es que demuestra que puedes coger y vender muchísimo tus juegos en consola, como ha pasado con Sony, que entre sus 100 y pico millones de consolas vendidas ha vendido el Horizon Zero Dawn muchísimo, y luego vender en PC también. Es decir, no les hace una competencia, sino que consigue más ventas. Lo que es fantástico, porque con un poquito de suerte, bueno, veremos más juegos de Sony que salgan en PC, porque al fin y al cabo no les supone menos ventas de consola. Así que por mí es una noticia fantástica. Lo de Xbox, pues se ve. Por cierto, también está Halo entre los más vendidos, ¿eh? Es increíble. Sí. Y la gente, bueno, decía, bueno, ahora Horizon Zero Dawn con la segunda parte. Yo creo que esto es una maniobra perfecta de marketing para decir, mira, aquí tenéis el 1, probadlo, por eso la gente lo aclama y es tan bueno. Y estamos intentando meter ahí la pildorita para que os compréis una Play 5 en el futuro, ¿no? Me parece una jugada tremenda. Sí, estoy muy de acuerdo. Lo que es curioso, que ha mencionado Juanjo del Sea of Thieves, que lo ha visto de segunda mano 10 euros, es que el Horizon está en la versión completa, que es la que está en Steam, en vez de por 60, que es como está en Steam, está a 20 euros como PlayStation Hits en PlayStation 4. Claro, uh-huh, es como, a mí no me entra, o sea, sí me entra en la cabeza, porque es un juego que mucha gente puede tener un hype brutal desde que salió y no lo ha jugado porque no tenía Play 4, y ahora es el momento. O sea, yo entiendo que realmente ahí hay ese misticismo también de los juegos que han sido grandes juegos en sus plataformas, cuando sale en una plataforma que tú sí tienes y la anterior no la tenías, pues claro, es como, yo qué sé, cuando en la época de Play 3 y 360 salió la Orange Box, que eran los juegos de Valve, que estaba Half-Life, sí, no sé si uno o dos y tal. Claro, son juegos que realmente en ese momento, incluso en un PC normal, mientras lo tengas, yo creo que tiras los juegos. Pero el hecho de tener juegos tan buenos en lo que es tu plataforma es como, por el fin morbillo, lo puedo jugar, ¿no?, donde me gusta. ¿No? Y aparte que son súper buenos juegos, faltaría más. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando salió Crash Bandicoot Insane Trilogy en Switch, había mucha gente que quería pillarse esa edición en concreto por el morbillo de ver a Crash en una plataforma Nintendo. Claro. Eso está también ahí. Hombre, además que tiene su rollo, que después habían en las versiones de Switch y de One, habían esas pequeñas modificaciones para esos guiños a Sony, que evidentemente existían, taparlos, porque no procedía a hacer eso, ¿no? Claro. Sí. Es normal. Pero bueno, lo que está claro es que mientras más personas puedan acceder a un juego, mejor que mejor, ¿no? Que totalmente. Pueda jugar, porque lo que hay, está claro que es interés en los buenos juegos, independientemente de la plataforma que salgan. La gente de PC, cuando le sale un juego como Halo, como Sea of Thieves o como el Horizon, pues lo juegan ahí. Y eso es bueno, porque hay un campo en el que van a ganar más dinero esas empresas. Y es algo que yo creo que se les olvida mucho de esos talibanes que solamente se quedan con lo de su consola, como uh-huh. si, en fin, es un poco raro, pero esa gente no creo que tenga en cuenta que el que mientras más venda ese juego, más dinero gana la empresa y más dinero tiene para hacer más juegos. Entonces, que se venden muchas cosas da más posibilidades de que puedas ver más juegos de esa desarrolladora que tanto te ha gustado. No, claro, y después yo aquí también extraigo dos cosas de esto, ¿no? Y es el triunfo de Steam. Cuando hubo una época, acordaros que no hará mucho, que empezaron cada uno a abrir su tienda. No, yo me voy, abro mi tienda, Bethesda abre su tienda, Uplay abre por otro lado, cada uno hace lo suyo y al final Steam se quedó tranquilo, ahí Valve no le tembló mucho el pulso, escuchó y cambió la política de lo que es beneficio para la empresa, que cuanto mayor número de ventas tengas, más beneficio te llevas. Vale, perfecto, lo hizo, hizo algo bien, ¿no? El caso es que al final ha demostrado que tenías razón porque están volviendo. Muchos de los que se fueron vuelven y algunos de los que nunca estuvieron van, como Microsoft, que esa es la otra parte que yo saco de aquí, y es que yo no me cansaré de decir, lo he dicho varias veces y lo voy a volver a hacer, que se le debe mucho a Microsoft en cuanto a esa apertura de mente a la hora de vender sus juegos en la plataforma, y voy a poner comillas, rival, porque claro, Steam es el rival de la tienda de Microsoft en PC, que también se vende este juego en PC en la tienda de Microsoft, y no le timbra el pulso para poner a la venta su juego en Steam. Y eso hace que otras, como Sony, ya no vean como algo descabellado hacerlo y abren una brecha para que los demás entren y ya no se vea tan loco, porque otro loco lo hizo antes que tú. Así que yo por ahí yo creo que debemos de entender el trabajo de valentía por parte de Microsoft. Pues sí, a ver si hay suerte. Y también lo del Smart Delivery Cala, y en las demás compañías, que tampoco estaría mal, que lo de pagar más de una vez por el mismo contenido, la verdad es que toca mucho la moral. Pues sí. Bueno, y después de este alegato Xboxer por el cual me van a calificar todos de mala manera, vamos a pasar a la siguiente noticia y vamos a seguir con el incombustible. Un momento que también tengo para ti. Guybrush Atreides Threepwood, que nos trae una noticia. Vamos a ver cuál es. Sí, pero no es de aventuras gráficas esta vez. No, mira, es que últimamente se ha hablado bastante por distintos miembros que trabajan en el sector sobre la duración de los videojuegos. Y la última es que el director de Outriders critica los juegos cortos que se publican a precio completo. Cuenta que, dice, seamos honestos, los juegos no son súper baratos, así que tenemos que ofrecer valor por ese dinero que la gente está pagando. Juegos que son cortos pero a precio completo, creo que esa no es la manera en la que deberíamos ir en la industria en general. A mí me parece que es una reflexión interesante porque no tengo muy claro si lo de los juegos es se debe medir por horas o se debe medir por calidad y qué precio se tiene que poner a las horas y a la calidad. Es decir, todos conocemos juegos que tienen más de 50 horas y paga 70 euros. Parece un negocio estupendo, pero si estamos hablando de Final Fantasy XIII, ahora que no me oye Sergio, al que le mando un recuerdo, por cierto, pues la verdad es que no sé si vale los 70 euros de salida que pagué. Y sin embargo, tienes otros juegos a precio completo que duran apenas 6 horas, como Resident Evil 3, que a lo mejor también pagar 70 euros por eso que son 6 horas si vas despacito, pues quizá también sea exagerado. Entonces, ¿cómo medimos esto? Además, esto se une a lo que dijo hace poquito Sean Layden, que estaba diciendo que los juegos salían muy caros el desarrollo y que quizá para los AAA deberíamos coger y hacer juegos unas 15 horas o algo así. A esto le contesta además el director de Outriders diciendo que hay compañías enormes haciendo juegos extremadamente caros. Dice, pero en la manera en que yo lo veo, esos juegos también son muy rentables para ellos, así que no se pueden quejar. O sea, que plantea dos cosas muy curiosas. La de cuánto deberían valer los juegos y según y si deberíamos medirlos por lo que duran y no por la calidad que tienen. Sí, yo veo ahí muchas complicaciones, muchas aristas y matices. Veo bien la apertura de debate, además me parece un debate bastante recurrente por lógica, porque pero la verdad de la pregunta es, cada uno puede valorar el precio según su experiencia, porque tú has hecho esa apreciación sobre Resident Evil que me parece muy buena. Si tú ese juego lo juegas a una vuelta, a un try, pues evidentemente a lo mejor se te hace corto, pero después están las personas que son completistas del juego, las personas que se les gusta hacérselo en modo normal, después en difícil, después en superviviente, tal, y todo este tipo de cosas. Y otro juego, que a lo mejor dice, bueno, ¿cuánto largo es Tetris? Tetris realmente, si te pones a mirar lo que dura una partida, Tetris no dura nada. No, y mira, Journey, por ejemplo, Journey dura 2 horas. Y creo que nadie le ha criticado. Es que estoy de acuerdo, es muy, muy subjetivo. Pero también es verdad que si a mí me quieren vender Journey por 70 euros, como que no lo compro. Claro, claro, claro. Bueno, los demás chicos, ¿qué pensáis del asunto este? Sí, a ver, Sean Layden lo dijo hace poquito, que para que sean rentables los juegos de nueva generación, unas 12-13 horitas, que a mí personalmente me parece una buena duración, pero claro, me lo parece a mí, que tengo ya casi 26 tacos, pero si vamos al Tony de hace 10 años, te dirá que quiere juegos súper chulos, súper guapos, de 25 a 50 horas. Creo que depende muchísimo del contexto de cada uno. Ahora, yo creo que es que no siempre el contenido de un juego se transmite en horas. A veces la cantidad de curro que le metes a algo no se traduce en cuánto te haces en pasártelo, sino en la cantidad de detalle de un escenario, por ejemplo, o en la calidad de la música, o de las animaciones, o en la profundidad del combate. Todo depende muchísimo. Yo he jugado, Abzu, me acuerdo que me costó 10 euros y me fueron como, bueno, otras 2 horas. Al final es otro de los creadores de Journey, pero en otra empresa. Y a mí me dices ahora, ¿pagarías el precio completo? Sí, porque fue de las mejores experiencias que he tenido yo en juegos de este tipo. O Star Fox Zero, vale que me compré la edición coleccionista, pero fueron 70 y algo. Y yo encantadísimo. Y es un juego al que en toda mi vida he jugado unas 15 horas porque es un juego de escenarios cortitos. Pero yo qué sé, al final todo depende de la conexión entre jugador y juego. Que eso puede ser... Puede que haya un juego que a alguien le parezca terrible y otro que a alguien le parezca impresionante y dure 3 horas y haya pagado, pues yo qué sé, 30 euros por él, por ejemplo. O ese Resident Evil 3, que al final no deja de quizás ser más una propia expansión que por la época en la que salió el original, sería una expansión bestia, de Resident Evil 2, que no un nuevo juego. Y en cambio, pues tiene... Lo digo desde la ignorancia, pero me sé que hay gente alabando muchísimo Resident Evil 3 y que dicen que dura 4 o 5 horitas, pero que es un juegazo y que no se arrepiente de haber pagado lo que han pagado. Es que es muy subjetivo eso. Sí, yo creo que la tentación de hacer la división, ¿no? De precio horas y decir, bueno, este juego me está saliendo o me ha salido a tantos euros la hora, ¿no? Que he estado jugándolo. Yo creo que es erróneo hacer eso. Yo creo que al final lo importante es si de verdad el producto que has estado jugando, independientemente de lo que te haya durado, de verdad ha colmado tus expectativas, estás satisfecho con él. Y yo creo que eso es lo importante, más que juzgar a un juego al peso, ¿no? El contenido de un juego al peso y si nos cuadra dentro de nuestras tablas, decir, vale, pues bien, pues lo he amortizado, ¿no? Tenemos casos de juegos que son gratuitos y a los que le echamos miles de horas, por ejemplo Fortnite, hay muchísima gente que le habrá echado montones y montones de horas y no habrá pagado un euro, y habrá casos de pagar, pues yo qué sé, una edición coleccionista de la Mega Parra de un juego que a lo mejor, como decís, ha durado 5 horas, 6 horas. Oye, y puede darse los dos casos de que ambas personas lo hayan disfrutado completamente, en ambos casos. No, decía eso, que justo lo que tú dices, el Streets of Rage 4, yo he comprado la edición de coleccionista. Uh-huh. La pasta y dura el juego entre unas 4 horas, como mucho. Uh-huh. O sea, eso depende. Y el Hellblade, por ejemplo, costaba 30 euros de salida, pero yo hubiera pagado los 70. Uh-huh. Un detalle interesante. Tú has dicho que dura 4 horas el Streets of Rage, ¿no? Bueno, sí, la historia. Vale, no, ya es la verdad, ya es la verdad. Y se puede, y si tú te pones a mirar cuánto dura el juego, te dirán que dura 4 horas, porque es lo que dura la historia. Yo voy a confesar aquí lo que yo he jugado a Street of Rage. Yo he jugado 83 horas a Street of Rage. ¿Qué dices? Sí, sí, se puede. Madre mía. Lo tengo en mi perfil de Xbox. El juego lo he hecho todo. Todos los logros que hay posibles que se puedan hacer, todo. Pocas veces hago yo eso con los juegos, es verdad. y tengo 80 y tantas horas de juego. ¿Para mí está amortizado el precio de ese juego? Pues no lo puedo ni contar, porque es un juego de Game Pass. Me ha dado 80 y tantas horas un juego por casi nada de dinero, porque entre las ofertas y la historia, yo pagué Game Pass en su día hasta noviembre de 2021. Joder. Lo que te puede dar un juego en cuanto a dinero. El dinero importa tanto a lo que tú vayas a jugar al juego. El resto yo creo que no es equiparable. Yo en eso estoy muy con Aitor. ¿Te lo comprarás en físico por eso? Además, la edición coleccionista, evidentemente. ¿Pero la coleccionista Atreides o la coleccionista Mortales? La de Mortales, la de aquí. Vale. No llegué a aquella, pero yo pago el juego por lo que me ha dado. Porque claro, creo que claro. Lo merece la compañía. Porque yo lo que quiero es que la compañía diga, oye, vamos a hacer otro de estos que me renta. Y yo creo que todos un poquito así conseguimos que esto vaya mejor. No, y más cuando ahora estamos en un momento, yo creo que todos o casi todos, en el que, por nuestras circunstancias, cuando ponemos algo, cuando añadimos algo a la estantería, tiene que ser algo importante. Sí. Uh-huh. Claro. Estoy de acuerdo. Y esto, sobre todo, se expande en el mercado indie, ¿no? Porque al final son propuestas que, evidentemente, no puedes pedirle que duren miles y miles de horas. Son campañas, pues, comedidas, pero que pueden ser perfectamente disfrutables. Yo creo que el caso de Hollow Knight es un caso, vamos, brutalísimo de un juego que han hecho entre dos o tres personas, creo recordar, y que sin embargo da una experiencia de juego brutalísima. Sí, es un ejemplo de manual, seguro. ¿Eh? Es que es así. Sí, y al final, ¿vosotros qué preferís? ¿Que cómo sean los juegos? ¿Más largos, más cortos, un término medio? ¿O que sea lo que haga el estudio, pero que sea con calidad? Yo creo que los juegos sean buenos o mejores. Es lo único que me importa. La calidad para mí no reside en la duración. Exacto. Sí, yo estoy un poco con lo que acaba de decir Tony. Lo importante es que el juego sea como quieren los creadores de juego que sean, que no se tengan que ver forzados por otro tipo de cosas, como alargar el juego por fuerza, porque es que es un mundo abierto y tiene que tener secundarias y tiene que llegar a tantas horas. No hagas eso, ¿vale? Haz el juego lo largo que lo tengas que hacer, independientemente de temas económicos, que son los que normalmente lastran la calidad final del producto. No tanto lo que quieren hacer los creadores, sino como lo que el mercado les obliga a hacer. Efectivamente. O sea, yo creo que deberíamos dejar libertad creativa para que cuenten la historia que quieran contarnos, usen las mecánicas que tengan que correspondan con lo que quieran hacer, y a partir de ahí, pues valorar si nos interesa el producto y disfrutarlo en la medida de lo posible. Correcto. Aunque, y luego, eso lo de valorarlo, por horas, no, quiero decir que... Claro, no. Y decir, no, es que dura solo 8 horas, así que tiene que costar 30 euros. No, es que no. Es el baremo. No creo que una cosa tenga que ver con la otra al final. No, porque además es que estamos midiendo, además, en ese baremo, juegos con mecánicas muy distintas, desde juegos de estrategia, de gestión, a juegos de plataformas, de puzzles, de disparos. No puedes medir a todos por el mismo baremo. Un juego de plataformas de 30 euros. RPG. De 30 horas, posiblemente te suicides directamente. Claro, no, y que igualmente depende de cómo sea un juego, del género o de tu propia experiencia. Se te puede hacer corto o largo. Y también depende de cómo lo juegues. Hay tantas variables que dependen de la propia persona y del propio juego que es una locura. Sí. Al final, generalizar es lo que tiene, que está equivocado por defecto. O sea, porque no se puede. Cada juego tiene que tener la duración que tiene que tener. Y lo que habéis dicho, los géneros son muy distintos, las formas del juego son muy distintos, y luego lo que el estudio quiere contar es muy distinto de uno a otro. Entonces, claro, es que juegos del mismo género no tienen por qué durar más o menos lo mismo. Tú puedes jugar una aventura que te dure 8 horas y flipar, y jugar otra aventura que te dure 35 y flipar igual. La diferencia está en cómo han querido contar eso. Estaba acordándome de dos JRPG, por ejemplo, el de The World Ends With You, que además va a tener anime y tiene una pintaza, por cierto, que lo estuve viendo otro día, que no es demasiado largo, y tienes también el Persona 5 Royal, que tienes como para 150 horas. Pues mira, a ver. Pero 150 sin hacer secundarias, ¿eh? Yendo al meollo. Tampoco. Sí, sí. Yendo al turrón, exacto. O sea que, en fin, que no tiene nada que ver, que son dos JRPG, están en el mismo género, pero que ya ves, dos estupendas historias muy distintas. Sí, y luego también es que dentro de esta ecuación perfectamente puedes jugar a un juego que te dure 2 horas y a la media hora aburrirte, como otro que dure 80 horas y a las 10 horas digas, uff, pues no me apetece continuar. Es que es tan amplio la ecuación que te puedes encontrar que es imposible concretar algo. Correcto. Pues sí, chicos. Uf, madre mía, para lo que ha dado tu preguntita, tu noticia, Atrides. Venga, vamos a pasar a la siguiente, porque si no, de aquí no salimos, porque es muy interesante. Bueno, ahora me toca a mí, no lo voy a demorar más. Creo que es todo un placer traer a esta casa un anuncio. Bueno, yo es que cuando vi la noticia dije, esta va a ser la mía. Y es que por parte de Amazon Studios esta semana en Twitter, que ha comentado que veremos más pronto que tarde una adaptación de una de las sagas más icónicas y queridas del mundo del videojuego, ni más ni menos que Fallout. Todo apunta a que será Amazon Prime Video y que los creadores que hicieron Westworld, esta serie que es de la HBO, son los encargados de dar vida a este proyecto. Los llamados Jonathan Nolan, no Nolan el director, y Lisa Joy serán sus responsables y Kilter Films la productora. No sabemos nada más en cuanto a fecha ni cuántos de avanzado está el proyecto ni nada de eso, pero sí tenemos una declaración del antes mencionado Jonathan en el medio Deadline donde dice: estamos increíblemente emocionados de asociarnos con Todd Howard y el resto de los brillantes lunáticos de Bethesda para dar a luz este inmenso, subversivo y perversamente divertido universo con Amazon Studios. Bueno, ¿qué os parece todo esto? A mí la verdad es que me resulta súper llamativo porque a mí el mundo de Fallout es que me da buenas vibraciones. Totalmente. Yo creo que es un mundo... Yo creo que tiene buen feeling para hacer una serie con él. Todavía no se sabe si va a ser, pero entiendo que va a ser de acción real, va a ser de carne y hueso. No creo que se vayan a hacer una serie de animación, aunque podrían, solamente con los dibujillos del Bold Boy, yo creo que podrían hacer perfectamente una serie de dibujos animados. Molaría, sí. Molaría, en plan así años 50 y tal, estaría guay. Pero no, yo creo que van a tirar por acción en carne y hueso. Y la verdad que con bastantes expectativas por a ver cómo sale, porque claro, se juntan varias cosas. Lo primero, que producciones ligadas a videojuegos, bueno, tenemos el caso de películas, que ya sabemos el historial que hay, de que no han salido muy bien paradas. En el caso de series, estamos viendo ya los primeros casos, ¿no? De series que se han, o sea, de videojuegos que se han metido al formato serie, como por ejemplo Castlevania, ¿no? En Netflix, y no le están yendo mal. Pero bueno, a mí el caso de que haya sido a Amazon la elegida para llevar este proyecto me parece muy curioso, porque dentro de lo que son las plataformas de vídeo, quizá de las más grandes, Amazon sea la que está más relegada, ¿no? La que necesita un poco más de, oye, tenemos un catálogo interesante, miradlo, ¿no? Porque yo creo que Netflix, HBO están bien surtidas, tienen ya un estatus, ¿no? Dentro de la comunidad y tienen un poco de respeto, ¿no? Pero de Amazon siempre se le espera, ¿no? A ver si estrena su gran serie, ¿no? Su Juego de Tronos particular, ¿no? Tenemos ahí en el horizonte esa serie del Señor de los Anillos, pero claro, de momento estamos a expensas, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo Amazon Prime, lo voy a decir claramente, porque tengo el Prime para los envíos de la tienda. No porque me interese sobremanera el catálogo, más allá de, por ejemplo, The Boys, que sí que me gustó esa serie, pero más allá de eso, el catálogo la verdad es que no me llama nada. Entonces espero que Fallout pues sea una piedra angular para ellos. Pues sí. ¿Y los demás, chicos, qué os parece que Fallout vaya a llegar a la pantalla? Bueno, a ver, a mí me impresiona que digas que el mundo de Fallout te da buenas vibraciones cuando está yermo y lleno de radiación. Pero más allá de eso, no sé si será el pelotazo de Netflix como lo fue Juego de Tronos para HBO. A ver, es que depende. En principio, todo lo que sea gente de Westworld supuestamente tiene que dar unas garantías que dan un mínimo de calidad, por supuesto. Según he leído, de nuevo, yo no he visto Westworld, no tengo HBO. Pero sí que es verdad que yo creo que es la que mejor encaja, ¿no? De sagas de Bethesda, porque al final de las más populares son el de Elder Scrolls y en especial Skyrim y Fallout. Aunque tampoco me desagradaría ver Dishonored, que creo que seguía mucho más por la trama. Pero sí, habrá que ver. Porque... Dishonored sería Águila Roja, ¿no? Un poco. Sí, un poquito. es un poquito Águila Roja, sí, señor. Pero sí que es verdad que, claro, me interesa mucho cómo harán que un juego de mundo abierto, donde el personaje eres tú y donde todo depende de lo que tú hagas en tu aventura, ¿cómo traducen eso, no? ¿Cogerán algún personaje icónico? Porque seguro que hay personajes icónicos que estarán en la serie. ¿Pero se centrarán en uno de ellos como protagonista o moldearán un personaje nuevo o unos personajes nuevos que se adentren en una aventura y se encuentran con los personajes que ya son icónicos de la saga? Tengo interés en saber qué es lo que hacen. Sí, es muy interesante porque no sabemos muy bien dónde se va a situar. Si vamos a ver el inicio, ¿no? Si vamos a estar en 2077 y vamos a ver... 2076, perdón. Y vamos a ver ese ataque nuclear donde se origina todo, o será un poco más adelantado y veremos pues acontecimientos, yo qué sé yo, de Fallout 3, Fallout 4, o una historia completamente inventada, y no veremos nadie. A lo mejor sí que podemos ver, como dice Tony, algún guiño, ¿no?, de algún personaje de la saga. Veremos. A mí lo que me parece muy interesante es que Jonathan Nolan es el hermano de Christopher Nolan. Ajá. Y es un genio para mí, tan bueno como su hermano. O sea, aparte de haber estado escribiendo Memento, El Caballero Oscuro, Interestelar, lo bueno que tuvo es que hizo una serie que se llama Person of Interest, que está guay. Es una serie de una mezcla entre ciencia ficción e intriga, con Jim Caviezel, que era el de La Pasión de Cristo, o Michael Emerson, el de Perdidos, y es una pedazo de serie. Ha ganado un montón de premios. Ha ganado sobre todo el premio a la mejor serie que no estás viendo, varios años. Y estaba chulísima. Entonces, que coja a alguien que sabe hacerlo también, que luego con Westworld también lo ha hecho bien, pero me gusta más la anterior. Me parece que por una vez vamos a tener una adaptación de un videojuego que va a salir como debe de salir. Una buena serie que se va a basar bien en todo lo que se hizo para los Fallout antiguos y los nuevos y que conseguirá hacerlo interesante. O sea, que yo estoy muy emocionado. Yo creo que va a ser una serie de esas que puede marcar un antes y un después en lo que son series sobre videojuegos. Sí. Porque las demás que hemos visto son un poquito así, pero han cogido... Hombre, The Witcher está bien. A ver. Sí, no, The Witcher está bien, pero The Witcher esto viene de los libros, o sea, no nos liemos. Claro, sí, la cuestión es que si te pones a mirarlo, yo prefiero que cojan una serie que es una historia como la de Fallout, que realmente no tiene un protagonista real para nada, son todo personajes... Da igual, eres tú, básicamente, el que está ahí, porque no hay nadie que tenga una trama muy elaborada, más que ponerte en el momento, en la situación, para que empieces a jugar. Y de esa manera se puede hacer lo que se quiera. Lo interesante es el mundo que se ha creado. Ese mundo posapocalíptico, con esos dejes de los años 50, todos esos iconos de una época postnuclear no existente, ese mundo alternativo, me parece tan brillante como lo hizo Bethesda en su momento, que yo creo que encaja como un guante. No creo que haya otra cosa mejor para hacer ahora mismo una serie con mejores mimbres para llegar a algo bueno. Ojo que hace un par o tres de semanitas los protagonistas de una noticia similar era Cuphead, que se ha enseñado cómo está siendo el desarrollo de la serie para Netflix y de cómo se ve, y la verdad es que lo han clavado. No sé si habéis visto algo, pero tiene muy buena pinta. Sí. En cuanto a Fallout... si fuese ellos, voy a dar consejos, ojo, ojo ahí. A gente que, vamos, me pisaría la cabeza, pero yo creo que sería muy buena idea recoger el testigo que dejó Obsidian, ¿no?, con ese New Vegas. Yo creo que es la entrega por excelencia en narrativa, y yo creo que por ahí puede ser punta de lanza para crear una muy buena historia para una serie de televisión. Yo creo que tienen que estar hartísimos en Bethesda de Obsidian, porque les recuerda a todo el mundo que el mejor Fallout no es suyo. Sí, sí. Yo lo único que espero, estando la gente de Westworld ahí, es que, por favor, no quiero más. Ya con Dark he tenido suficientes fast forward y más flashbacks. Por favor, una serie un poquito más lineal, que no quiero que me explote más la cabeza. Claro, por que favor. Ya con The Witcher ya lo hicieron, que... Es otra cosa que me parece curioso, hay un montón de gente que criticó The Witcher por los saltos temporales, pero después están que flipan con Dark, y Dark no es que sean saltos, pero que Dark no viven de saltos temporales, es que son saltos temporales. La serie es eso, es el sustrato de la serie, es eso. Entonces, no sé cómo puedes criticar una cosa por un lado y por el otro estar alabándolo. Es algo que me descoloca. Sí, es un poco incoherente, pero... de todas formas, es que Fallout tiene muchos números para que tenga algunos flashbacks, ¿no? Hombre, porque debería. Vamos a estar en el futuro con todo destrozado. ¿Y qué ha pasado? Pues lo de volver en el tiempo al pasado les puede dar mucho juego. Verdad es que sí, que eso llama mucha atención, el porqué de las cosas, ¿no? Que al final muchas veces lo que leías en documentos y tal es cosas de antes, ¿no? Entonces, eso plasmarlo de alguna manera en la pantalla será con imágenes, será con flashback de tiempo. Eso no se puede evitar. Vamos a ir acabando ya las noticias con la última, pero bueno, voy a dar paso como se merece al último de las noticias. ¿Y qué tal esta semana? ¿Qué nos traes esta semana, Tony Potter? ¿Qué tienes? Bueno, estaba esperando a ver qué decías, Tony Potter, madre mía. Bueno, a ver, traigo una cosa que no voy a mentir, no es algo alegre, pero creo que es algo de lo que hay que hablar. Hay que hablarlo siempre que suceda y más que hablarlo hay que intentar solucionarlo. El streamer en Twitch conocido como Wreckful, nombre real Byron Bernstein, se ha suicidado a causa del acoso que ha recibido en el chat de sus propios streamings. Se ha hecho público un vídeo de uno de los streamings, un corte, en el que pues, mucha gente le estaba diciendo literalmente kill yourself. Y él aguantando como podía, aguantando las lágrimas, diciendo podéis parar, por favor. Al final el acoso es algo... La noticia es esta. Y ahora lo que viene es una reflexión sobre esto. El acoso es algo que hay que tomarse muy en serio. Cuando se da a gente con cierta inmadurez o ciertos problemas el poder de una máscara en redes sociales para poder decir impunemente lo que sea, aquí tenemos un problema muy grande y no es ni la primera ni la última vez que esto sucede. Tenemos gente muy válida que ha perdido la vida por esto. Gente que independientemente de quién fuese ha acabado muy mal a causa del acoso. Y hay que poner solución en esto. Tarde o temprano yo tengo la esperanza de que hay una solución más o menos restrictiva, pero que sí o sí evite en la medida de lo posible que sucedan hechos como este. Y al final se está convirtiendo en algo muy recurrente que veamos casos de acoso bestia en redes sociales que terminen en terribles sucesos. Y la verdad es que el día que esto se reduzca, porque al final ahora mismo es que no hay ni siquiera un atisbo de luz de que pueda haber alguna medida. Es simplemente, pues esto es lo que sucede y este es el mundo. Y creo que, a no ser que esto suceda de una manera en la que todo el mundo eche la mano al cielo, no se va a solucionar, porque al final estamos viendo casos donde se hace caso a mucha gente cuando se queja y aquí no hay gente que se esté quejando, sino más bien gente que lo está lamentando. Y eso es, obviamente hay mucha gente que se está quejando de esto, pero al final lo que te sale como ser humano es lamentarlo y tristeza. Y creo que sí o sí tiene que haber tarde o temprano algún acuerdo, si puede ser internacional, para limitar que esto pase. Ya se ha hablado muchas veces de ¿y qué van a hacer? ¿Dar una obligación a que haya una autenticación con un carné para poder acceder a internet o a redes sociales? Pues hombre, aunque pueda parecer una locura a días de hoy, estamos hablando de que esto salvaría vidas como es este caso. Podríamos dar la oportunidad y el tiempo necesario a que personas puedan acudir a la ayuda profesional que necesitan y no exponerse a cosas tan bestias como un chat entero diciéndote pues suicídate, que al final se supone que esta gente es la que te ve. Si la gente que te ve, para quien al menos parcialmente acostumbras a hacer streamings, te está diciendo esto, joder, creo que llega el momento de pensárselo dos veces antes de seguir con internet como es hoy en día. A ver, la cosa es que las redes sociales, voy a meter Twitch dentro de una red social al final. Lo es. Te da unas herramientas, ¿no? Más limitadas o menos limitadas para un poco aplacar pues estos comentarios de trolls, de todo tipo, vaya. Que si en baneos, bloqueos, etc. Evidentemente, el que quiere ir a hacerte daño va a intentar por todos los medios, aunque tú le bloquees, pues crear una nueva cuenta. O sea, es muy complicado parar este tipo de situaciones. Y la solución que tú pones de, bueno, pues un DNI y tal, lo veo muy difícil, porque al final internet lo que se pasa sobre todo es que sea una ventana de acceso fácil, rápido, o sea, cuanto más accesible, mucho mejor para todo el mundo. Entonces poner puertas al campo no lo veo la solución. Yo no sé cuál es la solución, evidentemente, pero sí, algo hay que hacer para parar este tipo de situaciones. Esta noticia es una de la que ha ocurrido esta semana, pero tenemos muchas más. Esta misma semana también se han producido situaciones de acoso a la actriz de doblaje de una de las protagonistas de Last of Us. Y yo creo que al final, este tipo de cosas, quizá una de las primeras soluciones que yo adoptaría ser, desde la base, educar a la gente, tanto a unas personas para que dejen de hacer esto, como a los que lo reciben, de ser un poco más, de entrenar la resiliencia, ¿no? Quizás. De un poco el pasotismo, de que te da igual esos comentarios, entrenarte mentalmente y psicológicamente para que esto no te afecte más allá de lo que es. Que al final son comentarios que no van más allá. La mayoría de la gente que postea este tipo de salvajadas se queda en eso. Si luego los ves por la calle, agachan la cabeza y tiran para adelante. Sí, bueno, yo en este aspecto tengo es un tema bastante duro de comentar, bastante difícil, porque son situaciones ya no desagradables. Esto es que es algo lo peor que puede pasar, ¿no? Cuando una persona llega a este punto por la acción de los demás, por la sensación de, evidentemente, tienes que tener un problema en el cual haga que todas estas críticas acentúen la situación, porque exponerte de manera pública hace que por desgracia, siempre haya alguien que critique de mayor o menor medida, depende de tu nivel de exposición. Y las críticas, cuando no son constructivas, suelen ser destructivas, y destruir, pues, no es nada bueno a la persona. Si te pillan un momento en un mal estado anímico, pues esa afectación, pues, puede llevar a lo peor, que es a no tener clara la situación y al final tirar por el peor de los caminos, que es que esta persona al final ha decidido, que es una desgracia, ¿no? Pues ver este tipo de cosas no debería pasar nunca. Y aquí hay varias cosas que deberían de actuar. Yo tampoco tengo la solución. No, ojalá, si alguien tuviera la solución, seguro que esto se arreglaba y sería algo precioso. Pero la realidad es que tiene que haber un compendio de acciones. Yo creo que también la denuncia social, entre comillas, debería estar ahí, que los demás tengamos la capacidad y la voluntad de señalar con el dedo a quien es una persona que vemos que está haciendo algo así, para que se sienta ya no señalada, pero que no se sienta anónima esa persona, que diga, ah, vale, espérate, que están viendo lo que estoy haciendo y ya no estoy tan perdido en esta nube de comentarios, porque al final el problema de esto es que son comentarios que van en carrera. Yo vi el vídeo de cuando básicamente se rompe esta persona por dentro leyendo los comentarios. Es una situación muy dura y los comentarios no paraban de manar. Era una cosa penosa, algo que no debería de pasar ni existir. Y es eso, al final, entre todos, del mismo modo que si tú por la calle ves a alguien que está haciendo algo mal, llamas a la policía y dices, oye, mira, que estoy viendo como una persona está agrediendo a otra o está robando o lo que sea, pues cuando vemos que alguien hace algo así, debemos ser rápidos y no temblando la mano para decir, oye, y más si es un amigo tuyo, alguien conocido, alguien que tú sabes que no es que sea un troll de reírse, sino que es una mala persona, hay que ir a por él. Es que creo que tiene que ser así. Es que no tenemos que tener tolerancia cero con estas situaciones, porque yo creo que si han ido creciendo y avanzando, a lo mejor ha sido un poco por esa filosofía de no des de comer al troll. Pero el problema está en que el troll ha seguido y ha multiplicado. Siempre he dicho que siempre han sido un grupo muy pequeño, de gente muy pequeña con un altavoz muy grande. Pero es que ahora están haciendo mucho daño. Están llegando a unos extremos que significan la muerte de gente. No es el primer caso que hemos oído, ni el segundo. Ya son varios los que han sucedido con esto. Entonces, hombre, por supuesto, siempre está la parte de reportar y la parte de denunciar directamente a la policía, porque estas cosas son denunciables. Pero es que creo que cada uno de nosotros, si creemos que esto está mal, como es nuestro caso, tenemos que hacer algo al respecto. Es decir, lo que tú dices está muy bien, lo de coger y afearle la conducta, pero tenemos la opción de bloquear y la opción de silenciar. Yo en este caso creo que lo de silenciar no es, creo que es afear la conducta, dejarlo claro y bloquear a la persona, que se siente aislada, que desaparezca, que tenga que coger y poner otra cuenta y la vez que vuelva a hacerlo se le vuelva a aislar y que desaparezca, que quede aislado, porque no se puede permitir que sigan aumentando esta gente que está haciendo daño, porque es que encima lo más triste de todo esto es que estamos hablando en este caso de videojuegos, que es algo para pasarlo bien y divertirnos, y hay gente que se ha suicidado por culpa de esto. Es tan abrumador que es que se me faltan las palabras, no consigo concebirlo. Y luego tener una cosa clara, al final tú estás haciendo un streaming en Twitch y estás en tu casa, la gente que viene a tu casa a decirte lo que tienes que hacer o a insultarte o lo que sea, estás en tu derecho de echarla, de recriminarla públicamente y banearla del chat o de lo que sea. Y decir, aquí el que manda soy yo porque esta es mi casa y ya está. Y todo el que te haga mal, fuera. Ya está. Sean uno o sean 50, da igual. Se hace purga. Totalmente. También un comentario que has hecho tú, Aitor, que me parece muy interesante, es el tema de trabajar. La persona que se expone de una manera pública a altos niveles en Internet, ya sea en Twitch, ya sea en lo que sea, Instagram, sí, YouTube, lo que sea. Me da igual el medio en el que tú te expongas y tengas una repercusión tal en la cual siempre va a haber alguien, porque hay un porcentaje de personas que por desgracia son así y eso no lo vamos a evitar. Tenemos que intentar buscar la manera de evitarlo, esa es la cuestión, pero hasta que se consiga evitar, algo hay que hacer. Entonces, al menos minimizar, ¿no? Exacto. Y ver la importancia, como bien has dicho, de que esa persona tenga claro que se tiene que preparar, de que tiene que haber ahí un trabajo, del mismo modo que el deportista hace un trabajo físico para mantenerse entonado y poder hacer su preparación, no veo descabellado ni raro que parte de la preparación de una persona que se dedica a redes sociales a un nivel superior, a un nivel ya que estamos hablando de unas cifras altas, tenga un tratamiento con psicólogos o con expertos o con las personas que le den las pautas para poder relativizar, porque al final la realidad es que esta persona ha estado sometida a una presión que le ha llevado a hacer algo que es una desgracia. Pues a lo mejor, si hubiera podido relativizar toda esa situación y canalizarla de otra manera, hubiera podido templarse y hubiera podido hacer algo para, evidentemente, intentar evitar esto con estas personas, pero que la solución no hubiera sido quitarse de en medio, ¿no? Que es la pena de todo esto. Sí. De hecho, yo estas cosas, las educaría desde muy pequeño, en los propios colegios, porque sí. Te va a servir para la vida. Claro, claro. En general, la vida ha cambiado mucho. Parece que estamos más solos, pero no es verdad. Estamos muy conectados de otra manera, muy diferente. Y la exposición antes era a gente que tú más o menos conocías y ahora la exposición es total a gente desconocida. Y eso hay que saber gestionarlo. Yo, por ejemplo, soy de otra generación. Yo no sabría gestionar eso. Pero los niños de hoy sí que tienen que aprender a hacer eso, pues porque los niños de hoy están con TikTok, están con Instagram, están con sus redes sociales más, yo lo veo en mi hija, y están más que nunca en todo ese mundo, y es su mundo. Y tienen que aprender a vivir y a convivir, no solo para defenderse, sino para no atacar en ese mundo. Muy bien, pues creo que nos ha quedado un debate, vamos, súper intenso. He querido cerrar con este último tema que eligió Tony, porque creo que es importante que se quede esto en la conciencia de todos, que es algo que no debemos dejar pasar. Hasta aquí hemos llegado, vamos a cambiar el tema porque es que si no, de aquí no podemos salir. Estas han sido las noticias de la semana y vamos a pasar al interludio musical, que en esta ocasión viene de la mano de Aitor, y que le voy a pedir que por favor nos diga qué es lo que tenemos. Pues se trata de una remezcla que ha llegado a Super Smash Bros. Hace muy poquito, con la llegada del luchador Min Min de ARMS al juego de Fighting de Nintendo. Y es el tema oficial que conocemos desde 2017 de ARMS, pero que le han metido alguna cosilla, es un pequeño remix que han hecho para hacer la celebración de la inclusión de este personaje. Y yo creo que es un tema que en estas fechas entra muy bien, lo decía por línea interna, que es muy en plan Juegos Olímpicos, muy de verano, y creo que es muy disfrutón. En general, toda la banda sonora de ARMS la recomiendo porque es muy animada, es muy marchosa y levanta el ánimo de cualquiera. Pero este tema en cuestión me gusta muchísimo, así que muchas gracias por traerlo, Aitor. Lo escuchamos y volvemos en un ratito con esto a qué estamos jugando. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos aquí, vamos a hacer nuestra que estamos jugando. Ya sabéis, no son análisis, son solamente nuestras opiniones que hacemos de una manera muy, pero que muy subjetiva. Aquí no hay nada de objetividad, aquí no tratamos de hacer ni aleccionar, aquí solo hablamos de lo que estamos jugando durante la semana. Y vamos a empezar con Atreides, con un jueguico que me llama mucho la atención. Sí, a mí llevaba mucho tiempo llamándome la atención. Mira, últimamente he visto una barbaridad de documentales de cómo funcionan por dentro los zoológicos. Y poco a poco me iba entrando el gusanillo mientras esperaba que este juego bajara de precio. De hecho, fue volver Faunia a abrir hace una semana e ir prácticamente a la apertura. Porque yo qué sé, ha sido demasiado documental, demasiado animalico, echarlo de menos, tanto estar encerrado y me apetecía. Y el caso es que el juego no bajaba ni a tiros, no me decidía por si no me convencía. Pero mira, al final me he liado la manta a la cabeza y he flipado, la verdad. El juego, que no he dicho el nombre, es Planet Zoo. Una de las primeras cosas que me da la atención es lo complejo que es gestionar un zoológico. No basta con crear un hábitat que sea el mejor para el animal desde un montón de aspectos, terreno, plantas, alimentación, que socialicen los propios animales, que tengan estímulos y varios más. También hay que tener en cuenta la seguridad, la creación de instalaciones, la adopción de nuevos animales para el zoo y que este sea rentable. A mí me ha parecido que eran un montón de cosas que te ayudan a hacerte un poco una idea de cómo es un zoológico por dentro, cómo hacer para que los animales estén mejor, para poder tener tus programas de cría para que especies que están en peligro de extinción pues puedan sobrevivir. Está muy bien, todo eso es muy, muy complejo y trasladarlo a un juego es todo un desafío. Y la verdad es que ya me has dicho un juego que te llama la atención. Pues hombre, no es muy sencillo el juego, ¿eh? Es decir, requiere un esfuerzo por parte del jugador para manejar todas las posibilidades que te da, porque todo esto lo han metido en el juego. Para que te hagas una idea, el tutorial dura cerca de dos horas y pico. Y es bastante divertido, porque claro, pero te enseña cómo hacerlo, pero solo muestra una parte. Pero tienes que poner también de tu parte para manejar todas las variables que hay para poder criar los animales, porque claro, son seres complejos cada uno de ellos y muy distinto una rata, que las hay, a un avestruz. Entonces, pues no tiene nada que ver. Pero, oye, yo creo que compensa bastante. Es muy satisfactorio cuando empiezas a coger el tranquillo y sabes qué tienes que hacer y demás. Además, impresiona mucho el apartado gráfico porque es potentísimo. Hay una cosa que me flipa y es el movimiento de los animales, lo bien hecho que está, lo bien recreado. Tú ves a un león caminar por dentro de su hábitat y es majestuoso, ves cómo se mueve, como lo verías en un documental. Mientras que tú ves a un zorro y no tiene nada que ver con cómo se mueve. Encima están genial recreados. La verdad es que es una auténtica gozada. Por supuesto, tiene un modo foto espectacular. Que no son tontos, saben lo que han hecho. Y ya que los modelados están tan bien hechos, pues lo han hecho muy bien. Pero además, puedes acercar o alejar la cámara desde ver la piel hasta el último, la última escama de una serpiente, hasta verlo desde el cielo para poder coger y localizar rápidamente las distintas instalaciones y poder acudir a ellas. O sea que se han utilizado un sistema gráfico espectacular. Además, lo bueno que tiene es que no solo está en modo historia, sino que tienes un modo multijugador. Pero yo por el momento con el historia estoy teniendo bastante, y el multijugador ya así eso, cuando ya lleve unas 60 horas, creo que empezaré a coger el tranquillo a esto y ya veremos. Porque además, lo bueno que tiene, una de las cosas buenas que tiene, es que no solamente es muy divertido jugarlo, es muy divertido coger y poder gestionar un zoo, sino que la información que tiene el juego es inabarcable, de todas las especies, de sus hábitats, de los costumbres, de la flora. Es una enciclopedia inmensa de la que de hecho hay que tirar para que los animales estén mejor, lo mejor posible de sus, en todos sus parámetros. Tienes que mirar, pues eso, por ejemplo, un hipopótamo, pues qué características tiene, qué hábitat necesitaría, todas esas cosas. Tienes una enciclopedia en la que lo puedes mirar. Y eso, pues oye, mira, te va aumentando un poquito el conocimiento de las cosas. Además, una cosa que me ha sorprendido para bien, que ni me había mirado que estuviese subtitulado, pero es que además está muy bien doblado en castellano. Así que bueno, la verdad es que en esencia es un juego de gestión, es un juego de gestión de zoológicos, muy bien hecho, muy interesante, muy divertido y que tiene una parte, o sea, inabarcable. Y este de horas, no hay problema porque no solamente tiene ese modo historia, que es enorme, sino que tienes multijugador y luego tiene DLCs también para poder aumentar si se te ha quedado corto. O sea que me ha gustado. La verdad es que es una experiencia muy agradable y con la que tiraré muchísimo tiempo. Yo te quiero hacer un par de preguntas. Una es un poco por el tema animalista y es que entiendo que el juego estará adaptado al momento actual en el que estamos, en el que un zoo ya no es un lugar comercial para del que vivir del animal, ¿no? Entiendo que eso ya se reflejará de alguna manera. Sí, por supuesto. De hecho, el enfoque es sobre todo el de coger y adoptar animales. Tú no compras animales, los adoptas. Normalmente son de los que han interceptado en las fronteras porque los cazadores los intentaban traficar con ellos, animales que han sufrido algún tipo de maltrato, animales de distintos sitios que provienen no de ir a, como se hacía antes, hace muchos años, en África a capturarlos o donde sea, sino todo lo contrario, animales que alguien ha hecho eso y que ya no pueden ser devueltos a la naturaleza. Pues entonces es con ese tipo de cosas con los que se nutren. Pero sí que tiene una parte comercial y además tiene toda la lógica porque el Estado no paga para que el zoológico se mantenga y pueda hacer todas esas cosas. Entonces lo que hacen es una cosa que me llamó la atención, es poner cerca de esos hábitats, primero te aconseja que pongas buena visibilidad para que los visitantes puedan ver los animales. Pongas la información, sepas cómo están, sepan las posibilidades que tienen de extinción y todo eso para poder coger y crear una conciencia en los visitantes. Y pongas también una urna de donaciones cerca para precisamente coger y que se pueda tener más dinero para poder salvar a ese tipo de animales. Pues oye, todo tiene que ir conectado. Claro, por ahí iba yo, ¿no? Por la parte didáctica del juego, porque hay que ser sinceros, hoy día los zoológicos tienen poco sentido en este mundo, porque antiguamente pues, se podía comprender cómo era muy difícil ver las cosas si no era de una manera directa física, pues un zoo te hacía acercarte a la naturaleza trayéndola a ti. Pero actualmente con internet y todo, tú puedes ver cualquier animal, vídeos y lo que sea. Así que ese enfoque didáctico me parece muy interesante. De hecho, es el enfoque que yo creo tienen ahora todos los zoológicos. Y yo creo que ponen el acento sobre todo en los programas de cría. El poder coger y criar en cautividad animales que están en peligro de extinción, como el rinoceronte blanco o el tigre siberiano, cualquiera de todos estos animales que están a punto de desaparecer. Entonces, merece mucho la pena que exista alguien que se preocupe por intentar salvarlo. Hay algo que es mucho más ideal, que sean los santuarios. Pero es que los santuarios son muy pocos y es muy difíciles de encontrar, de mantener y demás. Entonces, bueno, ayuda mucho el que los zoológicos hayan cambiado su enfoque, un enfoque que era lo que tú dices, mostrar a la gente el animal que no podía ver, pero bueno, es que ha llegado a haber zoológicos aquí en la Casa de Fieras de Madrid, se llegó a tener familias de nativos africanos y de nativos americanos como si fuese un zoológico. Dime tú lo que han cambiado las cosas. Claro, el concepto, pues gracias a lo que sea, pues el mundo cambia, evoluciona, mejora y estas cosas se ven de otra manera. Y se le encuentra un sentido. Exacto. La otra pregunta que te quería hacer, ya más concretamente sobre el juego, es que como como veo, es un simulador de gestión, al fin y al cabo. Sí. ¿Es muy engorroso a la hora de hacer la gestión, el HUD, cómo se manejan los menús, etcétera, o es algo intuitivo? ¿Qué es lo que la gente suele echar para atrás en este tipo de juegos? No es especialmente intuitivo. Tengo que decir que sí que tiene muchos menús en los que están bien distribuidos, con lógica y con sentido, pero es que son muchos. Entonces puedes entrar en una parte en la que tienes el hábitat, el terreno y demás, y dentro de uno de ellos, de cada uno de ellos, tienes luego otras opciones entre las que tienes que elegir. Tiene cierta complejidad. El tutorial es muy importante. De hecho, no puedes jugar si no juegas el tutorial. O sea que el tutorial es muy importante porque realmente tienes que coger y poner de tu parte para poder disfrutar del juego. Una vez ya lo dominas, es cuando es muy divertido y merece la pena, porque ya tienes los distintos desafíos de lo que puede pasar dentro del zoológico y de que funcione y todo eso, lo que es un juego de gestión, vaya. Pero no es especialmente intuitivo. Supongo que al tener tan enorme, haberlo hecho tan realista y tener tan enorme cantidad de opciones, no han podido coger y facilitarlo todavía más, porque si no realmente sería más que tú visitaras el zoo. Y aquí, desde construir el zoo en sí, componiendo las distintas, los distintos hábitats, pero también las distintas tiendas, las cafeterías, los paseos, todo lo demás, hasta toda la gestión de cada uno de los hábitats y de cada uno de los animales, para que cada animal esté lo mejor posible. Uh-huh. En fin, eso son muchas cosas con muchas opciones y lo han hecho lo mejor que se ha podido, pero no es sencillo. Hay que coger y dedicarle un tiempo hasta que aprendes a manejarlo. Bueno, esto para algunos pues querrá decir que ni me acerco, y para otros decir, bueno, como es un género que me gusta, voy a él porque es bastante completo, ¿no? Entiendo, es un que desafío. Un poco así. Exacto. Bueno, pues muy interesante. Yo ya lo tenía en el radar, y ahora ya con lo que acaba de hacer Atreides ya me lo ha puesto ya a huevo. Así que como tenga la oportunidad, le voy a echar el lazo. Vamos a pasar ahora al siguiente, que nos lo va a traer Tony en esta ocasión. Tony, ¿estás por ahí para traernos tu grandísimo juego del que no conozco nada y estoy deseando que me lo vendas? Por supuesto. No creo que te lo vaya a vender, ¿eh? Pero sí que te voy a hablar de él. Vale. Este juego que no le sonará a nadie, a mí no me sonaba hasta que lo vi. A mí no. No. Ya, no sé si habéis visto. ¿Alguno ha visto un tráiler? ¿Te lo has inventado, Tony? No, tengo la página de Steam delante, hombre. Molaría. No. Este juego se llama The Academy, The First Riddle, o The Academy, a secas. Para los que no hayan estado atentos los últimos 5 años, soy muy fan de Harry Potter. Y este juego tiene reminiscencias de Harry Potter, ¿vale? Me recuerda, a nivel gráfico, recuerda al Harry Potter de móvil, ¿no? Con este aspecto cartoon, pero con más detalle, por supuesto. Y realmente es que se inspira mucho en Harry Potter. Estamos ante un juego de puzzles en el que, bueno, ya al principio hay una intro que es prácticamente lo de, bueno, toma tu carta de Hogwarts y tal. Pues es una carta en la que te seleccionan para ir a un lugar llamado la Academia, The Academy. Aquí no está muy inspirado. Y de hecho veremos que el hecho de que haya bastantes cosas genéricas, por desgracia, se arrastra durante gran parte de la aventura, si no toda. Pero aún así hay como, es como que se asoma la patita a querer hacer cosas originales, pero hay unas limitaciones dadas por a lo mejor una dirección un poquito genérica o más de lo que debería, y alguna falta de medios, como pues en vez de actores y actrices de voz, pues tener simplemente texto, que es como aquí. Es como que el juego intenta ser más ambicioso de lo que al final se puede permitir. Y al final eso se traduce en una historia que creo que está súper bien, pero explicada con unos medios que no están a la altura de la propia historia. La historia, bien simple, es un chico llamado Sam. Es que no me acuerdo, te lo juro, no me acuerdo ni del nombre del chico. Es tan genérico todo esto y es tan intento de que sea como un Harry Potter que al final todo se diluye. O sea, eres un chico que llega a esta academia y tus mejores amigos son un chico algo patoso y pelirrojo y una chica lista, que esto básicamente es Harry, Ron y Hermione, y tenéis que... Totalmente, pero totalmente, o sea, 100%. La chica visualmente no se parece a Hermione, bueno, a veces sí. Depende de cómo pille el plano, es que incluso sí. Pero es un juego en el que los puzzles además están muy como un poco rollo Profesor Layton, ¿no? Que cambia todo lo que es la cámara, ¿no? En vez de ser en el mundo 3D, pues te planta ahí una imagen y te dice, pues yo qué sé, pues mira la imagen y di cuántos símbolos de estos hay. O, yo qué sé. Son puzzles que pueden estar o muy bien hechos o hechos un poquito... por suerte hay muchos más puzzles que están bien que los que acabas por no entender cómo están. Pero la verdad es que está muy bien porque en la historia tú llegas nuevo a esta academia y es un poquito como persona, ¿no? Que vas haciendo las clases, vas hablando con los alumnos y literalmente es que en los días de... Es que tienes que ir a clase. Tú estás ahí internado y tienes que ir a clase. Está la clase de símbolos, está la clase de historia, está no sé qué otras clases, pero vaya que al final son excusas para ponerte puzzles, lo cual creo que está bien hecho. Y hay una cosa muy chula que me ha gustado mucho, que es que los profes te dicen, para el próximo día, miraos esta lección, que al final son dos paginitas, pero en estas paginitas, en lo que es la intro del puzzle, te van a hacer las preguntas sobre esas paginitas. Y son páginas que hablan de la propia historia de la academia, que es muy importante porque van a haber sucesos relacionados con el pasado y la fundación de esa academia, que sí, esto es muy Hogwarts, ¿vale? Totalmente. Pero es que está muy bien hecho. Aquí no diré que es algo genérico, diré que han intentado hacer un Hogwarts y que creo que lo han hecho muy bien. Y aquí de verdad creo que lo han hecho muy bien. A veces esto también se explica con algunas muy poquitas cinemáticas en 2D con un arte que está, la verdad es que muy, muy chulo. Es de este que es bastante simple, un poquito a lo Child of Light, pero que queda muy, muy bien. Y la verdad, yo he quedado contento con este juego, a pesar de que creo que hay cosas a pulir. Ahí yo me he encontrado con bugs, como por ejemplo en los puzzles, hay 6 respuestas posibles y pues a veces solo me aparecía una y hasta que no le doy y veo que es la incorrecta, porque siempre era la incorrecta, no me aparecían las demás. O por ejemplo, yo qué sé, algún sonido raro que no debería estar ahí, pero más allá de eso, nada que me haya roto el juego como tal. Sí que es muy cierto que a pesar de que se da a entender de que va a haber un segundo de Academy, yo creo que hay que repensar cositas, porque al final este juego, si no estoy equivocado, ha salido también en dispositivos móviles y pienso que con lo que van a sacar de este juego, que espero que realmente ganen un buen puñado de dinero porque han hecho una propuesta que a pesar de sus fallos es la más de interesante, creo que aquí hay que dar más esfuerzo. Así que a nivel visual, creo que es un juego que está súper bien, súper bien. Creo que lo que quieren hacer a nivel visual lo consiguen. Es un juego muy bonito a nivel visual. Es un juego con una paleta de colores que es perfecta a cada momento. Momentos más, más oscuros lo clavan. Momentos, de decirte, bienvenido a la academia, mira qué bonito es todo, también lo clavan. Para mí, veo muy buenas ideas, pero buenísimas, pero falta de medios. No creo que falta de ambición, pero sí falta de medios. Y a veces, eso se traduce en esos toques más genéricos de lo que deberían ser. También el juego pienso que, a pesar de que salió hace poquito, salió el 19 de junio, creo que ha salido un poco caro. O sea, es un juego que, poca broma, me ha durado 12 horitas, tiene 3 capítulos y los dos primeros duran unas 5 horas. Yo iba haciendo las secundarias y el último capítulo me ha durado un par de horitas, así que sí, unas 12 horas. Creo que corto no es, creo que de duración está bien. Pero, no sé, 15 euros con esos fallos que tiene... No lo veo un mal precio, pero sí que es que valoro mucho que un juego esté bien pulido a la hora de ver el precio. Y eso es algo personal mío, supongo. Pero, no sé, veo muy buenas intenciones, veo muy buenas ideas. No me lo he pasado mal. Es un juego que está muy bien para estar tranquilito. Y como dato decir que lo he jugado en mi tele, porque no en la plataforma de Mediaset, en mi televisión. Por si alguien estaba aquí un poco loco. Lo juego en mi televisión porque yo tengo una tele Samsung y yo no lo sabía esto, pero hay un acuerdo entre Samsung y Valve y la aplicación de Steam Link, que ya hace mucho que no hace falta el cacharro físico, pues se puede hacer streaming de un PC a una tele de Samsung a partir de las de 2015 o 2017, no recuerdo qué año exactamente. Y es verdad que no va perfecto, pero para juegos así tranquilitos, donde no hace falta una precisión milimétrica, aquí la precisión es más bien mental por los puzzles, pues la verdad es que fantástico para estar tirado en el sofá y jugar al The Academy y tener a alguien al lado y a ver cuál será la respuesta de esto. La verdad es que ha hecho que pueda desconectar más del trabajo y estar más relajado, y es algo que utilizaré para juegos así tranquilitos, porque sí que alguna vez, lo típico que, bueno, al final esto va por wifi, pues si puedes tener un juego que sea tranquilito donde el pulsar un botón en un momento, en un segundo dado, no pueda fastidiarte la partida, pues mucho mejor. Uh-huh. Y fantástico, desde el sofá poder jugar a juegos tranquilito a cualquiera de los que tengo en Steam, incluso los que no tengo en Steam, porque también lo típico que añades un juego en tu librería de Steam y básicamente es un enlace a un ejecutable, pues fantástico. Uh-huh. ¿Lo podríamos calificar como un Harry Potter de Hacendado? Sí, es un Harry Potter de Hacendado. Pasa que es entretenido, pero sí, es de Hacendado. Bueno, ¿alguien más quiere hablar de las aventuras de Parry Cotter? Parry Cotter. Yo solo puedo decir que mientras estaba Tony explicando el juego, me he metido en YouTube para ver un poco cómo era, y lo único que me ha chocado a la cabeza es que las transiciones entre el juego y los puzzles es lo mismo que pasa en Banjo-Kazooie. Sí, es verdad, me acordé de ti, tío. Me acordé de que salían los jiggies, sí, es verdad, sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si el juego toma ideas prestadas, pero las ejecuta bien, pues bueno, chicos, esto está permitido, se llama inspiración. Bueno, ya creo que hemos llegado hasta aquí, que la que estamos jugando ya nos ha... Tony ha vuelto a hacerlo, me ha vendido un juego de Hacendado, no sé cómo lo consigue. Hostia, ¿qué otro juego de Hacendado te he vendido yo a ti? No, cualquier juego me vendes. Ahora uno de Hacendado, la semana que viene será otro. El que tú te pongas me lo vas a vender, tío, eres un máquina. Bueno, pues ya vamos a irnos a la despedida del programa de hoy. Bueno, antes de nada, vamos a dar paso a Aitor para que haga los honores y nos lea los mecenas, ¿no?, del programa, que creo que con sus aportaciones son los que consiguen que esto siga haciéndose posible. Uh-huh. Así que desde aquí nuestro pequeño homenaje. Pues sí, tengo aquí un listín de personitas muy grandes que hacen que esto sea posible semana tras semana y que voy a proceder a leer y a agradecer. Juan Spencer, aka Juan Connor, me encanta. Vargenius, Laudum, Álvaro Alonso, Señor Púrpura, Alex MR20, Chica Beats, Sushi DL8, Nail Cara, Juan P. Guzmán, David Rodríguez, Sacan Cecil, Percalín, JNDG, Star Wars Conexiones, Lozalán, Lucy Piero, Gorka con K, Waylis 10, Ludu Post, Aral, Fénix 2304, Telate, Descender, FP Jos, Naisart, Arelas, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Cer Diablo, Tidus Licar, Victorius, Surcovares, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Garboa Martínez, Alejandro Jiménez Cruz, Russo, Urico 80, Pipes, Kimakun, Cowiza, El Más Guay, Jojor, Don Pach, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Sushi, Fresh Mode y Peter Griffin. Muchísimas gracias a todos por estar ahí semana tras semana apoyando incombustiblemente. Pues sí. Una cosa que quería decir, que es que si veis que no estáis en el listado y queréis aparecer en él, es porque tendréis que acceder a vuestro perfil de iVoox y dar permiso para ello, ya que por la ley de protección de datos está restringido el acceso directo al perfil de las personas, y son las personas de los perfiles de iVoox los que tienen que permitir que se puedan divulgar su nombre. Si no, nos aparecen como anónimos. Exacto, y los anónimos pues directamente no leemos anónimo 1 o 2. Claro. Y lo dicho, ¿no?, como siempre, que si creéis que lo merece y veis que os aportamos, pues tenéis la posibilidad de aportar aquí a Mecenazgo, que lo podéis ver cómo va todo y cómo es en nuestra página web, como podéis oír siempre en el principio, en la cuña inicial del podcast, y nada, muy agradecido por todo. Una vez dicho esto, pasamos a la despedida propiamente y nos vemos, Aitor. Pues nos vemos el jueves con el Responde, porque a pesar de cambiar a Express, pero los Responde continuarán aquí, dando soporte siempre que haya comentarios. Y sobre todo, muy importante, este fin de semana, sabéis que Ubisoft va a dar el pistoletazo de salida con su conferencia. Creo que vamos a intentar cubrirlo, creo que es a las 9 el domingo, así que todo el que se quiera pasar en nuestro canal de Twitch, ahí estaremos los que podamos. Muy bien, Ya me ha puesto con el picosito. Ya me ha dado el nervio. Ya me ha recordado lo de Ubi. Ya empieza. Este rollo de L3 que se dilata. Sí, la sí. Verdad es que está medio bien. Bueno, aquí está todo el pescado vendido, Atreides. Pues sí. Y la verdad es que intentaré estar en ese directo, que la verdad a mí también me trae el picorcito y tengo ganas de ver qué nos ofrecen, porque seguramente tendremos un Far Cry que nos echábamos tanto en falta. Pero oye, lo mismo hay alguna sorpresa, así que uno debe perderse lo que es una de las grandes Ubi y que lleva como 8 meses sin decir esta boca es mía. Así que puede tener cosas interesantes después de ese cambio anunciado que habían dicho en su dirección. Así que bueno, muchas ganas. Nos veremos ahí entonces. Correcto. Bueno, Tony, vamos a ir cerrando el chiringuito. Pues a cerrar el chiringuito, aunque la verdad es que yo tengo ganas de ir a un chiringuito. Tengo ganas ya de verano, chiringuito, playa, piscina. Ay, ya, y estoy en la ciudad. Ahora me ha jodido el día, Juan. Bueno, no te preocupes. Pero, Tony, Barcelona es campo, mar y playa, no te quejarás. Ahí tienes de todo. Bueno. A ver, no voy a ser yo una persona así. El fin de que viene me voy a la piscina y a la playa en Lloret de Mar, o sea, tampoco. Pero queda todavía. Desde que grabamos esto, quedan 5 días todavía para que vaya. Venga, va, bueno. Bueno, esperamos que os lo paséis también oyendo este Express como nosotros haciéndolo, porque la verdad es que es un orgullo y un placer inmenso hacer y formar una comunidad como esta. Nos vemos en el Responde. Un saludo a todos. Chao, chao. Adiós.